Comienzo una serie de exposiciones sobre el Sermón de la Montaña, pero vamos a estratificarnos más en la primera parte, que son las bienaventuranzas. Y vamos a intentar de trabajar cada 8 días una bienaventuranza, al menos hasta antes de diciembre. Realmente no alcanzamos a cubrirlas, porque en diciembre pues tenemos otra programación. Pero voy a animarle de que ustedes en sus casas puedan leer las bienaventuranzas y reflexionar sobre toda la riqueza y el contenido que hay en las bienaventuranzas. Lo que el Señor nos dejó, que es un tratado para toda la humanidad. Mateo capítulo 5, vamos a tratar hoy la primera bienaventuranza. Viendo la multitud, era una multitud que lo estaba siguiendo a él. Noten ustedes en el capítulo 4, muchas cosas están sucediendo. En el versículo 23, Jesús ha recorrido toda Galilea, está enseñando, está predicando, está sanando enfermos. Y en el versículo 25 del 4, y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea. Había tanta gente que estaba siguiendo a Jesús a raíz de los milagros, las sanidades, liberando personas, todo lo que estaba sucediendo. Pero Jesús ve la multitud y hace lo siguiente: sube al monte y allí se sienta y vino un grupo en particular. No toda la multitud vino. ¿Quiénes fueron allá? Y vinieron a él sus discípulos. O sea que el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, está estratificada para un sector en particular. ¿Quiénes son? Los discípulos. A ellos les habló. En otras palabras, este mensaje es para los que son mis discípulos, y las características de ellos como discípulos están aquí plasmadas. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres. ¿Y cómo dice ahí? En, si no tenés esa partícula, en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y por la riqueza de toda la escritura, de todo el mensaje, leamos las otras. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué palabra de Jesús, de verdad, que otro da un discurso de este tipo. El Sermón de la Montaña, para manera de introducción de esta bienaventuranza, hoy vamos a trabajar la bienaventuranza de los pobres. ¿Quién es bienaventurado? Los pobres en espíritu. El Sermón de la Montaña ha sido considerado como el gran mensaje inaugural del reino que Jesús venía a inaugurar aquí en la tierra. Y es el segundo Moisés. Moisés sube al monte y recibe las tablas de la ley. Y ahí el segundo Moisés que sube al monte y da el mensaje de gracia a la nación, a todos los que le escuchan, a toda la humanidad, y estratifica a los discípulos. Y Jesús allí pone de manifiesto en el Sermón de la Montaña las características que deben de cumplir los que hacen parte de su reino. En otras palabras, es como decir, mi gabinete está conformado por estos individuos. Ahora, si uno piensa, por ejemplo, la reina Isabel de Inglaterra, o ya, que ya manejan esa monarquía, y nombran el futuro sucesor ahora al rey, uno de esos, Guillermo, alguno de esos que va a ser el futuro, ¿cuál sería su discurso inaugural? ¿Y a quiénes él invitaría para que hicieran parte de su reino? ¿Serían estos personajes? Yo creo que todo se le cruzaría a ellos, menos dar un discurso de estos. ¿Qué tal ahora el nuevo alcalde o gobernador que diga, bueno, bienaventurados los que harán parte de mi gobierno y tendrán estas características? Nunca se les cruzaría a ellos por la mente rodearse en su gobierno con individuos como estos. Y estos son los que hacen parte de su reino. El rey de reyes, el dueño del universo, en una contracultura total, rompe todos los esquemas y dice, estos son los que harán parte de mi reino. Y me dice, cualquier persona que lo escucha, pero está fuera de proporciones, está loco, ¿cómo es posible? Y él dice, los que harán parte de mi reino, en primer lugar, serán los pobres. Ahora, para uno entender un poquito acá, la bienaventuranza, uno tiene que hacer pregunta, ¿qué tipo de pobres él está hablando acá? ¿A quiénes él no está invitando y a quiénes sí está invitando? La partícula dice, bienaventurados los pobres en, y no dicen de. Porque si usted dice pobre de espíritu, ¿qué está diciendo usted? Bienaventurado el que es mensito, el que es bobito, carente de iniciativa. Entonces estoy por ahí, hermano, como un bobito por ahí para una esquina. Ese es un bienaventurado. Es perezoso, no sueña con nada, no se proyecta en la vida. Es un pobre de espíritu, falto de iniciativa. Bienaventurado, porque para usted es el reino de los cielos. Pues hermano, entonces volvámonos todos así, ¿sí o no? Volvámonos todos así. Jesús no está diciendo bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús tampoco está hablando bienaventurados los pobres en términos económicos. Porque si Jesús estuviese diciendo bienaventurados todos los que son pobres, y los pobres, lo dejaría ahí nomás, ahí dejaría el texto. Bienaventurados los pobres, punto, nomás. Ahí lo dejó. Y ahí sí diríamos, entonces, todos los del África, todos los 10 millones de personas pobres que hay aquí en Colombia, todos ellos son bienaventurados y ellos entrarán al reino de los cielos. ¿Y los ricos? Condenados. No. El Señor no está hablando de eso, aunque Él dio en su estilo de vida un ejemplo de un estilo de vida sencilla, pero no hizo referencia a la pobreza económica, porque la pobreza económica muchas veces se da más por, algunas veces, por la hegemonía que ejercen algunas naciones sobre otras naciones, les oprimen y les explotan. Entonces el Señor nos está diciendo, bienaventurados los países poderosos que subyugan las economías y sumen las personas en miseria y en pobreza. No está diciendo eso, porque sería justificar sistemas corruptos y totalitarios en ese sentido. Tampoco entonces el Señor está diciendo que son estos pobres, porque también hay razones de pobreza también que se dan, y no es el tema, por aspectos de administración. Una de las cosas tristes, por ejemplo, que está pasando en nuestra ciudad y donde más se está yendo el dinero del pueblo, de la gente acá, esto se está llenando de chances y de casinos. Y la gente está jugando la plata. Se la juega. Y eso es una adicción. Eso es terrible. Es terrible. Gente que presta también plata gota a gota, toda esa cantidad de cosas. Entonces, no diga que, tú, Señor, estoy en miseria, pero soy un bienaventurado. El Señor está diciendo, sinvergüenza, administras mal la plata. No administra bien. Le da una bendición, pero está siendo un mal administrador de los recursos y de las cosas que Dios le ha dado. Entonces, no es la temática, pero el punto es, no es la bienaventuranza dirigida a este tipo de personas. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está haciendo aquí a referencia? El Señor está diciendo, bienaventurados aquellos que tienen una profunda, que sienten una profunda necesidad espiritual. Son los pobres espirituales. A ellos el Señor entonces está haciendo referencia. Y no está diciendo, y está haciendo alusión, no a los que decían. Porque en el capítulo 3, versículo 9, el Señor y Juan el Bautista habían encontrado, este era el auditorio que ellos habían encontrado. El Señor les dice a ellos, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El Señor encontró un auditorio que estaba sobrado espiritualmente. Ellos decían, nosotros tenemos una herencia religiosa. Abraham es nuestro padre. Manejamos la ley. Manejamos la escritura. Nosotros manejamos todo. A ese auditorio, sobrado espiritualmente, que se consideraban ricos por su herencia religiosa, su herencia espiritual, a ellos le dicen, no, esto no es para ustedes. Esto no es para ustedes. El Señor no está hablando a aquellos que se sienten sobrados espiritualmente. E inclusive Él vino a desnudar el fariseísmo religioso. Aquellos que se sentían tan sobrados en su espiritualidad y se ponían a orar y decían, Señor, gracias porque yo diezmo, yo ayuno, yo cumplo la ley. Y no soy tan pecador como estos sinvergüenzas que hay acá. A esos ricos espirituales es que el Señor viene a desnudar y a confrontar. Y a decirles, no, Señor, esto no es para ustedes. Esto no es para ustedes. Porque hay muchas personas que se sienten ya muy sobradas espiritualmente. Y ya dicen, hermano, yo realmente tengo tan poquito que me enseñen. Es que ya me lo sé. Como alguien me decía a mí una vez, hombre, esa Biblia ya me la sé. Le dije, hombre, llevo tantos años estudiándola y cada vez descubro lo poquito que sé. Me gustaría tener el conocimiento que usted tiene. Es que mi herencia, es que llevo tantos años en la iglesia. Es que llevo tantos años y además mi familia, mis generaciones pasadas, cristianos también. Yo tengo una herencia, una historia. No, el Señor no vino a ese tipo de personas tan sobradas espiritualmente. El Señor vino a tratar con los pobres. Y alguna de las características del pobre es aquel que no tiene ahorros. El pobre lo que recibe se lo come. No se da el lujo de decir, bueno, hoy me gané 20 mil pesitos, pa'l banco. especialmente si le esperan cinco bocas en la casa, esperando a ver qué trae, ¿sí o no? No puede darse el lujo de ahorrarla. El pobre no vive de ahorros, vive del pan de cada día. Y la pobreza espiritual a la cual el Señor hace referencia acá, es ese individuo que dice: Señor, yo no vivo de mi experiencia espiritual, no vivo de lo que conozco, de lo que sé, de mi herencia. Yo necesito el pan de cada día. Y todos los días se postra por pan. En su pobreza, todos los días va y dice: Señor, nútreme, aliméntame, porque no puedo sobrevivir con mis propios recursos. A ellos le dice: ustedes son bienaventurados. El hambre que muestran por el Señor, por su palabra, no descansan en sus recursos y en su fuerza y en su conocimiento, sino en el Señor. A mí el Señor me ministró mucho esos días en un salmo, y lo detuve meditando todos esos días, en unas mañanas orando. El Señor dice: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Son aquellos que dicen: Señor, no tengo recursos propios para sobrevivir. No tengo experiencia, no tengo mis conocimientos. Dependo de ti 100%. Y estos van todos los días por el pan de cada día. Muchos de ustedes, mis queridos hermanos, dirán: no, yo soy un pobre. Pero yo le pregunto, ¿es usted de los que va todos los días a escuchar la palabra de Dios? ¿Se postra todos los días para que el Señor le hable y le ministre y lo nutra? O más bien de los que usted dice: pero yo vivo sobrado, pastor, es que yo realmente no necesito ni estudiar la Biblia. Además, con el mensaje, con los ahorros, el mensaje que usted predicó el domingo, yo lo que hago es ahorrarlo. Y hay gente que vive del pan de hace 10 años, 5 años. Esos son ricos. Y a esos ricos el Señor dice: no, no, no, el reino no es para ustedes. El pobre es aquel que tiene un elemento de vergüenza. Por lo regular, las personas que están en un estrato social bajos manejan una dimensión de vergüenza y de complejo. Fue algo que yo tuve que superar mucho en mi vida y tratar de superar, y ahí estoy tratando de superarlo. El complejo de la posición, del trasfondo que uno vive. Y uno maneja un nivel de vergüenza. Y ese es el pobre espiritual. Es aquel que vive en una dimensión consciente de su pecado, de su vulnerabilidad, de lo frágil que es él. Sabe que su cuerpo es pecaminoso. Sabe que su carne es débil y es consciente de toda la maldad que hay en su corazón y en su vida. Y porque es consciente de todo eso, no es el fariseo que acusa a los demás porque él es rico espiritualmente y los demás unos pobres, desgraciados, pecadores. No, es el que se postra como ese publicano: ten piedad de mí, Señor. Pues soy un hombre pecador. No ve a los demás con los ojos de la acusación, sino porque es consciente de su vulnerabilidad y de su pecado, ve a los demás con los ojos de la gracia. Y dice: hermano, si yo no estoy ahí, es por la gracia de Dios. Si yo no experimento lo que tú experimentas con el pecado en este momento, es por la gracia de Dios. Pero yo sé que es la fragilidad de mi alma. Yo sé que es mi condición de hombre pecador. Por eso estos pobres se humillan todos los días y le piden al Señor misericordia. Ellos van y se postran y dicen: Señor, perdóname. lávame. Por eso él dice que él no desprecia al corazón contrito y humillado, pero al altivo, al súper rico espiritual, lo mira de lejos. Otra vertiente y característica del pobre es que el pobre es muy hambriento, ¿o no? Ay, pastor, ese no soy yo. Qué va, hermano, vea, yo le digo una cosa. No hay cosa más deleitosa que invitar a un pobre a comer, ¿sí o no? ¿O no? Hermano, el pobre devora todo, acaba con todo. Pero invite a un rico. Uno dice, ¿a qué le doy a este tipo, hermano? Come caviar, come pollo al vino, pato a la naranja, ¿qué le doy? ¿Sí o no? Pero este tipo, hermano, empáqueme los huesitos, pa'l perrito, ja, ja, sopita de huesito, y disfrutan. Yo invité una vez a una persona a comer a la casa, no está acá, pero me diga, ay, pastor, usted denuncia eso. Otro lugar. Y yo sufría porque se comió los huesitos, y yo quería llevárselos al perrito. Déjeme los huesitos, hombre. El Señor habló a pobres espirituales que tienen hambre de palabra, devoran la escritura, anhelan con hambre profundo sus moradas y quieren más. Y uno les predica, pastor, más. El rico espiritual, está muy largo eso, tan aburrido ese mensaje. No veo la hora de que termine, pastor, hola. El pobre quiere más, más y más. Y el Señor se deleita en nutrir a esos pobres. Les abre los tesoros del cielo, les abre las mesas. Aquellos ricos espirituales que le invitó al gran banquete porque su mesa estaba servida. ¿Y qué empezaron a decir? Estoy en negocios, estoy en otras cosas, acabo de comprar una tierra, acabo de comprar unos animales, no tengo tiempo. Él dijo entonces, vayan por las calles, por las plazas, y tráiganme a los cojos, a los mancos y a los ciegos, y llenen mi casa, y que coman de la mesa servida. Esos pobres espirituales no se pierden reunión, están, madrugan a orar, madrugan a buscar al Señor, quieren la palabra, porque tienen pobreza espiritual. A ellos el Señor le dice, ustedes son bienaventurados. A estos les cierro mi palabra, les cierro mi mesa. Usted se siente muy sobrado espiritualmente. Mi querido hermano, llegará un día en el cual el Señor le cerrará completamente la mesa. Porque dice el Señor que al final de los tiempos, Él enviará hambre a la tierra, pero no hambre de pan material, sino de oír mi palabra. Y la gente correrá de mar a mar buscando palabra y no la hallarán. Y ya se está cumpliendo esa profecía. He recorrido muchos lugares, en tantos lugares he ido, y tan poquita palabra ya hay. Y la gente está muriendo de hambre, porque ya no hay expositores bíblicos, ya no hay escritura, ya no hay enseñanza. Y si hay un juicio de Dios para una nación también y para una iglesia, es quitarle la palabra. Le quita a los predicadores y los deja en manos de entretenedores. De gente que solamente los entretienen. Y eso es lo que la gente hoy, lamentablemente, de eso se está alimentando. Pero no hay palabra de Dios. Hermanos, aproveche ahora que usted puede. Buscad a Jehová mientras que pueda, ¿verdad? Llamadle en tanto que está cercano. estos ricos, el Señor dice, no, estos para ellos no es el reino. Es para aquellos ricos que entendieron, es para aquellos pobres que entendieron qué realmente significa ser rico. ¿La cogieron o no? Bueno, si la cogieron, entonces dígale qué dije, dígale de seguida qué dije. Ah, le va a decir una herejía, hermano. Ahí se perdió. Le va a decir una herejía. Esta palabra es para los pobres que entendieron un día qué significa ser verdaderamente rico. El Señor Jesús, escuchen bien, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos. Se la repito. El Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos. Ahora usted dirá, bueno, ¿y cuál era la riqueza de Jesús? O si la riqueza de Jesús eran carros y fincas y aviones y todo eso, entonces ¿para qué me voy para allá? Hago mafioso a que me los consigo, ¿sí o no? Lo que Jesús renuncia de su riqueza no son cosas materiales. La riqueza más grande, aún siendo dueño del universo, pero la riqueza más grande que Jesús renuncia es a la comunión con su Padre. Y toma la condición de hombre. Y aquí en la tierra mantuvo una nostalgia profunda de papá. Glorifica a tu hijo con aquella gloria que tenía antes. Y él lo que hace es que él se despoja de ese privilegio, renuncia a ese privilegio para ponerme a mí en contacto directo con el Padre. Ese es un verdadero rico, aquel que tiene comunión con el Papá, que conoce al Padre. Ese sí es rico. Y me dio a mí el gran privilegio de conocerle a él. Y usted diga, a ese sí es un verdadero rico, el que le conoce. Aquellos que entendieron dónde está la fuente de la riqueza, de la sabiduría. ¿Y qué es el rico? Son aquellos que van y entendieron versículos como estos. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Es su palabra, su consejo, su presencia misma, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha. Y en su izquierda riquezas y honra, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Esos sí son ricos, el mayor ejemplo de pobreza y de riqueza fue Jesús. ¡Qué pobre, pero qué rico! ¿Qué gobernante y qué poderoso de esta tierra lo compararíamos con él? ¿Compararía usted a un botero que en esos días está preocupado porque le robaron unas esculturas que valen 3 millones de dólares? ¿Compararía la riqueza de él con la riqueza de Jesús? ¿Compararíamos a un Gabriel García Márquez con Jesús? ¿Y con qué poderoso aquí en esta tierra? Pero en él estaba la sabiduría, el poder, el conocimiento, la mansedumbre, la humildad, la compasión, el amor. Esos sí son ricos. ¿Conoce usted algunos ricos de esos? ¿Los conoce? Esos son los pobres ricos que yo conozco. Y son muy poquitos. que uno diga, esa persona, mi querido hermano, cuando abre su boca, ese carácter, esa humildad, cómo se postra ante el Señor, esa sabiduría, ese temor de Dios, esos sí son ricos. Estamos totalmente desenfocados aquí en la tierra. Estamos buscando lo que no debemos de buscar. El verdadero pobre está apasionado por esto. Y por eso es que una última característica que quiero mencionar del pobre es que el pobre sueña un día con ser mejor. ¿O no? ¿O usted está contento como está? ¿Sí? Pregúntele enseguida, ¿usted está contento como está? Hermano, yo tengo bicicleta y aspiro a una bicicletica con motor. Hasta allá llega mi fe. ¿Qué es lo que usted aspira? ¿Qué es lo que sueña? El pobre anhela que un día su condición sea mejor. Sueña con un futuro mejor. Sueña con un mejor panorama para su vida. El verdadero pobre no es conformista. Y quiere que un día su condición mejore. Y estos son los pobres espirituales. Son los pobres espirituales que anhelan ser un día mejor. Anhelan más sabiduría. Anhelan más conocimiento. Luchan por cambiar en su vida. Y dicen, Señor, esta conducta hay que cambiarla. Anhelo ser como Jesús. Y por eso se postran y claman y oran. Padre, anhelo que mi condición cambie. Nunca están conformes con lo que saben, con lo que conocen y lo que tienen. Anhelan que su condición y su futuro sea mejor espiritual. ¿Cuánto le pido yo al Señor esto? Porque uno a veces vive constantemente en la tendencia de conformarse. Yo ya sé lo suficiente. Y pierde uno la dimensión de querer ser distinto, de cambiar su vida y su condición. Ayer estuve en Bogotá enseñando a un grupo y tenía tanto temor por el auditorio que iba a tener. Era un auditorio de gente sofisticada, muchos conocen la escritura, gente, y empezaron a decir, mire, este es de esta tal organización, este es de otra organización. Y yo tenía temor, porque hablar a gente sofisticada es muy complicado. Y iba a dar un seminario por 10 horas intensivo sobre exégesis bíblica. Al final del seminario me preguntaron que cómo me sentí. Y le dije, ustedes me ayudaron a sentirme relajado, porque estaba muy nervioso. Y me ayudaron a sentirme relajado porque ustedes tenían tanta hambre por la escritura. Estaban 10 horas acá y no tomaban ni break. Querían venir ya, seguir. Y querían trabajar más el texto. Y querían más. Y me dijeron, ¿y cuándo vuelve? ¿Cuándo regresa? Gente sofisticada. Pero hay otros más sofisticados que eso sí es muy difícil enseñarles. Ellos no necesitan cursos de entrenamiento porque ya lo saben todo. Ellos no necesitan discipulado porque ya lo saben todo. Los invito a un curso. Hermano, que estoy sobrado en eso. Y enseñarle auditorios de ese tipo es tan complicado. Si uno lo experimenta difícil, ¿cuánto más el Señor, verdad? ¿Y a esto qué les digo? ¿No ve que hasta sabe más que Dios ya? Ya hay unos nuevos movimientos ahora que se han levantado que han dicho que si Pablo hubiese conocido las reglas y los secretos del éxito y la prosperidad, Pablo nunca hubiese dicho lo que dijo, que aún en pobreza o en riqueza, y que en todo estaba conforme. O sea, ya llegan a saber más que Pablo. Llegan a saber más que Jesús. No, hermanos, estos pobres anhelan profundamente conocer, crecer, conocer más del Señor. Anhela más su palabra. Y para nosotros, cuando enseñamos, cuando yo tengo auditorios de esos pobres, ¡ay, sí que me deleito! Y yo pienso que el Señor hace lo mismo. Hijo, tú vienes a buscar mi palabra, te la doy. Te doy revelación, consejo, sabiduría. Abro mis tesoros del cielo para ti. Pero a aquellos otros sobrados no les doy nada. No les doy nada. Bienaventurados ustedes. Como dijo el Señor. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Los pobres de espíritu, humildes de corazón, sencillos. Para ellos el Señor es que Él dice, en mi reino no estará compuesto por ricos, por fariseos, por religiosos, autosuficientes. Por ellos no entrarán, ellos no hacen parte de mi reino. Los que hacen parte de mi reino son los pobres de espíritu. Bienaventurados ellos, dice el Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, el Señor da una promesa para estos pobres. La promesa que les da es ¿cuál? ¿Cuál es la promesa que le da? Porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínense lo que les da a estos pobres. ¡Ja! Estos sí los voy a hacer ricos, herederos del reino. Esto sí. Y el Señor viene a inaugurar un reino. Y a ellos el Señor les da todas las riquezas de su reino. ¿Quieren ustedes saber cuáles son las riquezas de su reino? ¿Quieren saberlas? Salmos Isaías 66, 1, 2 e Isaías 57, 15. Ténganlo de ahí pendiente ustedes. Subráyelo si lo quiere para saber si usted está enmarcado en esa categoría. Isaías 66, del 1 al 2. Otro, Isaías 57, versículo 15. Mire a ver si usted está en esta categoría, porque yo no estoy todavía ahí. Jehová dijo así, Isaías 66, el cielo es mi trono. O sea, imagínense, el cielo es mi trono. Van a inventar ahora uno de los dueños de la fortuna de Bill Gates, uno de los accionistas mayoritarios de todo el emporio de Bill Gates, ha dado una fortuna de lo más tremenda para construir el telescopio más poderoso y sofisticado que antes se haya construido. Porque quieren conocer toda esa grandeza del universo. Es un misterio esto. Hay un lugar en ¿dónde fue que nos llevaron? ¿Eso fue en Kentucky? ¿Dónde fue? ¿Dónde está el museo de la...? Han levantado una organización de cristianos, han conformado un museo sobre la historia de la creación. Tremendo, poderosísimo lo que han hecho ellos. Tirando las teorías de Darwin en el suelo, porque esos ya están aprobadas en todos los colegios de los Estados Unidos. Entonces ellos han montado todo un documental histórico con videos, con una cantidad de cosas para mostrar la grandeza de Dios y probar la creación desde el Génesis. Y nos llevaron a nosotros al planetario. Y qué cosa más impresionante. Nos mostraron la Vía Láctea. Ustedes han estado allá, han visto un planetario. Pero fue recordar todo esto, que somos un puntico allá, en solo una galaxia. Y hay billones de estrellas, planetas, galaxias. Y el Señor dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, donde yo descanso mis pies, la tierra. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde? ¿Qué van a construir ustedes para mí? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Con esos yo hago morada. Con ellos comparto mi reino. Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra, Señor, tú lo dices y eso se hace. Hambriento por él. Dice, con ellos yo hago morada. Esos, con ellos comparte su reino. Esos son los verdaderos ricos. De ellos es el reino. Isaías 57, 15. Porque así dijo Jehová, el alto y sublime, el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién es? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice, con ellos yo habito, con esos me deleito, para hacerlos vivir, para hacerlos vivificar. Mi querido hermano, la pregunta que usted se tiene que hacer, ¿soy yo parte de ese reino? ¿Soy yo parte de ese reino? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo no sé si me atrevería a decir tan rápidamente que yo soy parte de ese reino. Mis queridos hermanos, el tiempo, voy a mejor terminar ahí. Todos los privilegios de hacer parte de un reino. Hay tantos privilegios de hacer parte de ese rey. Menciono nomás algunos. Tienen un rey que los defiende. Amén. Un rey que les da victoria y paz. Un rey que les escucha. Porque él escucha. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y a los humildes de espíritu. Tiene la bendición de tener un rey, un padre que les dio victoria, que les dio su paz y su bendición. Y todas las riquezas del rey, su presencia, su riqueza, su gloria. La pregunta que usted se tiene que hacer ¿es usted un rico o es usted un pobre? ¿Entendió la pregunta? ¿Es usted un rico o usted es un pobre? Yo me atrevo a decir que esta es una iglesia. Esta es una iglesia llena de ricos. Hay aquí mucha gente sobrada, incluyendo al pastor. Nos sentimos muy sobrados, ¿cierto? No necesitamos tanto de Dios. No necesitamos tanto. Muy difícil venir a buscar su rostro y buscar su palabra y su presencia. Hay otras prioridades. Hay otras cosas más importantes. Para los que quieren ser pobres y entrar en esta ruta en su vida, ¿por qué no oramos en esta mañana? Y usted mismo le dice, Señor, dame esa pobreza de espíritu, porque de pronto descubro que soy demasiado rico. Vivo muy sobrado con mi vida espiritual. Necesito tanto, tan poco de ti. Si usted quiere venir aquí adelante y postrarse y decir, Señor, hoy quiero venir a ti. Tenga misericordia de mí, porque te necesito. Enséñame a buscarte y a tener hambre de ti. ¿Se siente avergonzado usted por su pecado? ¿Se siente necesitado de Dios? Este mensaje hoy fue para los necesitados, para los pobres. Y mi querido hermano, ¿cuánto se pierde usted por vivir tan sobrado en su vida espiritual? Usted se cree muy rico, como dice el Señor. Usted dice que soy rico y no sabes que eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Hoy quizás usted quiere entregar su vida a Cristo y venir aquí adelante y decir, Señor, yo quiero entregar hoy mi vida a ti. Reconozco mi pobreza y mi necesidad de Dios. ¿Quiere venir a humillarse? Esta invitación es para gente necesitada, gente que quiera hoy venir a orar y clamar y decir, Señor, yo quiero volver a ti, porque descubro que soy muy rico, muy sobrado en mi vida espiritual. Y hoy quiero volver a ti, Señor. ¿Cuántas veces el Señor te ha dejado la mesa servida? Te la ha servido, pero es que tienes otras cosas. Hay otras cosas más importantes para tu vida que la mesa del Señor. Triste para ti, mi querido hermano, si tú no tienes necesidad de Dios. Preocúpese si no tienes necesidad de Dios. Porque hay otras comidas que llenan tu alma y tu vida. Clame como un pobre. Y diga, Señor, gracias por esa palabra, pero quiero más. ¿Por qué no clama usted y dígale, Señor, dame más sed de ti, hambre de Dios? Dame hambre de Dios. ¿Te avergüenza tu pecado? Por eso clamas a Dios todos los días, para que te limpie y te perdone. Nunca te consideras más que los demás, porque conoces su fragilidad. El Señor no se complace en la agilidad tuya y en tus capacidades. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Aquellos que lloran y dicen, Señor, tenga misericordia de mí. El Señor pone los ojos sobre esos publicanos que ni siquiera se atreven a levantar su cabeza clamando por misericordia. Perdóname, Señor, porque este mensaje fue para el pastor. A veces me siento, Señor, tan confiado y tan seguro en lo que sé. Y pierdo tanto dependencia de ti. Hay veces veces descanso tanto, Señor, en mi espiritualidad. Perdóname, Padre, porque a veces me voy a buscar otros platos, otras mesas que se sirven. Me voy a buscar fortuna donde no la hay. Danos, Señor, ese carácter de niño. Danos esa humildad del niño. Te pido, Señor, por nuestras vidas y por esta iglesia. Por aquellos, Señor, que no consideran necesidad de ti. Hay tantas otras cosas más importantes. Yo clamo, Señor, que levanten esta iglesia, una iglesia de niños y de pobres necesitados de ti, para que así podamos ver la gloria del Rey moviéndose libremente en este lugar. Que este lugar sea verdaderamente una porción del reino de Dios, porque aquí está el Rey con pobres. Este es un mundo de los prepotentes, de los poderosos, pero de ellos tú no te rodeas. Te pido, Señor, por la vida de mis hermanos que vienen delante de ti, cada uno ahí en su lugar. Ore por un momento por su hermano a su derecha y su izquierda, y ore por él. Dígale, Señor, pobres y necesitados, aquí estamos todos. Necesitados de Dios, yo oro por mi hermano. Pido tu bendición, Señor, para él. El Espíritu Santo ponga hambre y sed de Dios, le haga verdaderamente rica, hazle rico, que le abra los tesoros del cielo y le dé a conocer los misterios del reino. Que el carácter de Jesús se vea plasmado en su vida, de tal forma que la gente al verte diga: ese es un verdadero rico. Qué sabiduría, qué humildad, qué compasión, qué ternura, qué amor, qué poder del Espíritu. Espíritu Santo, ministra en esta iglesia. Ministra a cada persona que tú has traído acá. Señor, levanta un corazón en tu pueblo como el tuyo. Al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. A veces me pregunto por qué estás tan lejos de mí, Señor, y por qué tampoco me hablas. Quita, Señor, mi actitud de rico y dame el carácter del pobre, del humilde. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu sello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Dile al Señor por un momento. Por un momento en tu presencia, oh Señor, es lo que anhela mi alma. Un instante de tu amor, por un destello de tu gloria. Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti. Invitarle que como pobre y necesitado de Dios venga acá, regale unos minutos, aquí hay un equipo que quiere orar por usted y escucharlo. Dios le bendiga y esperamos pobres esta semana orar aquí en la iglesia.